Y como les venimos informando, avanzan en el Congreso Nacional los proyectos para frenar los despidos, suspenderlos, prohibirlos hasta el año 2017. Es lo que han aprobado en comisión los bloques de oposición, la mayoría de los bloques de oposición. Y estamos en contacto telefónico con el diputado nacional de Extracción Sindical, Omar Plaini. Hola, Plaini. Pepe Frutos del informativo de Farco lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, Omar, ¿en qué consiste este proyecto que han aprobado ayer en la Comisión de Diputados? Bueno, es un instrumento, una herramienta que a partir de la reunión que tuvimos las cinco centrales sindicales en diputados y en senadores, hemos decidido llevar adelante todos los diputados que además de diputados somos dirigentes sindicales, o sea, venimos de la extracción sindical. Hemos presentado, ayer hemos sacado un dictamen en mayoría con todos los bloques opositores, excepto el bloque Cambiemos del oficialismo, donde presentamos este proyecto de ley para frenar esta ola de despidos que atraviesa a lo largo y a lo ancho del país y en la cual el movimiento obrero tiene como punto central de su agenda el tema de los despidos. Plaini, ¿y qué dice el proyecto? ¿Se prohíben los despidos hasta diciembre de 2017? Sí, retroactivo lo hacemos al 1 de marzo, esa fue una discusión, algunos querían que fuera a partir del 11 de diciembre, finalmente primó lo del dictamen original, que es del 1 de marzo del 2016, y tiene vigencia al 31 de diciembre del 2017, donde se prohíbe, quedan prohibidos todas las cesantías. O sea, todas aquellas que sean sin justa causa, ¿verdad? Claro. ¿Cómo es esto de la doble indemnización de la que también habla el proyecto? Y está incluido también, en ese contexto está incluido el tema de la doble indemnización, digamos, nosotros también lo incluimos como un punitorio para frenar esta, que en realidad esto lo tiene que frenar el gobierno en acuerdo con el sector empresarial, pero nosotros hemos utilizado esta herramienta, que es la posibilidad de una ley, para que frenemos esta ola de despido y en caso que despidan sin justa causa, está el tema del punitorio, que es la doble indemnización. En el caso de que se despida sin justa causa, doble indemnización. Exactamente. ¿Y también se prevén reincorporaciones? No, no está previsto esto, no está previsto esto porque ya tendríamos que legislar de otra manera y volver para atrás, cosa que se hace muy difícil. Por eso le venimos pidiendo al Gobierno Nacional de hace muchísimo tiempo que parara con esta ola de despidos, que sumado a la inflación y al tarifazo, evidentemente es un combo que afecta a la mayoría de los hogares argentinos, y ni que hablar de los sectores más vulnerables. Pero sí correría en el caso de los que se produzcan a partir de marzo. Por eso es retroactivo al 31 al 1 de marzo. Aquellos que se hayan despedido desde el 1 de marzo para acá tienen que volver a incorporarlos. Diputado, ¿y qué pasa con el otro proyecto que está avanzando en el Senado? Porque habitualmente el recorrido es primero se lo aprueba una cámara y después lo aprueba la otra, pero ahora van en paralelo. ¿Cómo es esto? Bueno, espero que los senadores, de acuerdo a lo que conversaron con nosotros cuando fuimos las cinco centrales sindicales hace 10 días al Senado y nos juntamos con todos los bloques, incluso ahí estuvo hasta el oficialismo, se comprometieron a acompañar todos los proyectos que nosotros presentáramos, todas las medidas que nosotros requiriéramos y sobre todo le planteamos en aquel momento que nosotros estábamos iniciando en diputados, ya que hay 10 dirigentes sindicales que somos diputados nacionales, iniciando el camino de ser la Cámara de origen en diputados, con lo cual espero y aspiro. Ya hemos hablado con algunos bloques, sobre todo con el Frente para la Victoria, que tiene mayoría en senadores, para que vaya nuestro proyecto, que después lo acompañe obviamente senadores. Si ellos quieren ver este proyecto, con mucho gusto lo pueden ver, obviamente. ¿Y por qué avanzó si estaba esto hablado en paralelo? No le puedo dar una explicación porque yo no la tengo. Eso habría que preguntarle al bloque mayoritario del Senado, que es el Frente para la Victoria, o a la gente del Frente para la Victoria en diputados. Porque tengo entendido que son senadores del Frente para la Victoria los que iniciaron esto. Plaini, usted como dirigente sindical, bueno, es dirigente sindical de los canillistas y como diputado nacional, ¿cómo está viendo la situación en general? Luego de estos más de 4 meses del gobierno de Mauricio Macri. Con mucha preocupación, incluso el movimiento sindical hoy es muy racional. Estamos actuando con toda racionalidad, pero muy preocupados. De hecho, las organizaciones de base, nuestros sindicatos de base ya están accionando. Por la ola de despidos, por la inflación que no baja. Están hablando las consultoras privadas, ya que lamentablemente el gobierno tampoco puso a funcionar el INDEC, ya llevamos casi 5 meses de gobierno y todavía seguimos dando vuelta, con lo cual no hay datos oficiales. Pero hoy las consultoras privadas están hablando todas de que abril tendría una inflación entre el 6 y el 8%. Si a eso le sumamos lo acumulado que llevamos desde enero a la fecha, a marzo, que es aproximadamente el 14%, es realmente es grave la situación. Si el gobierno no redirecciona sus políticas económicas, en realidad estamos en problema y se agudiza el conflicto social. ¿Y a futuro cómo ve esto de que el gobierno dice que después en el segundo semestre se van a empezar a ver las mejoras? Yo creo que como todo gobierno trata de ser optimista y que en el segundo semestre va a mejorar, pero ¿qué hacemos con lo que estamos viviendo ahora? ¿Qué le decimos a las pymes, por ejemplo, que sufrieron un tarifazo del 300% del gas, del 500 al 700% de la luz, del GNC para aquellos que utilizan vehículos el 200%, el 17% aumentaron la nafta en lo que va del año, el 375% el agua? ¿Qué le explicamos a las pymes? ¿Qué le explicamos a un trabajador, a un hombre de a pie que llega a su casa, le viene la boleta del gas, de la luz, del agua, que el transporte le aumentó el 100%? O sea, el gobierno fue muy rápido, fue muy ágil en bajar las retenciones al agro, bajar las retenciones a la minería, no sé con qué necesidad, bajarle al impuesto al tabaco, pero resulta que con los sectores vulnerables, los sectores del trabajo y con las pymes, lo que le aplica es tarifazo, inflación y encima sumamos los despidos, con lo cual es un combo insostenible. Yo entiendo que el gobierno y el presidente de la Nación y el Ejecutivo Nacional tenga optimismo, pero el optimismo ese de que, bueno, cuando lleguen las inversiones se va a derramar la copa, ya lo vivimos en los 90. Primero que las inversiones no llegan inmediatamente. Usted el aparato productivo no lo pone a funcionar de un día para otro. Primera cuestión son las llegadas de las inversiones. Segunda cuestión, digo, había necesidad de estar ahora con tarifazos, con inflación y con viejos salarios, digamos. Y usted lo ve en la contradicción porque empiezan a acelerar hasta el llamado al Consejo del Empleo, el salario mínimo vital y móvil, que es en julio, lo están adelantando para la segunda quincena de mayo, con lo cual el gobierno mismo está reconociendo. Es más, la escena el otro día del presidente de la Nación con los empresarios, pidiéndole que sostengan el empleo, a mí me hizo recordar a un viejo dirigente radical, la actitud del presidente, que decía, ¿se acuerda que el viejo radical Juan Carlos Pugliese, que fue ministro de Alfonsín, que decía, le hablé con el corazón a los empresarios y me respondieron con el bolsillo? Con lo cual, digo, hasta esa actitud del presidente de la Nación, nosotros la observamos con esa preocupación. Digamos, la concentración económica y la cartelización hoy día empresaria es extraordinaria, es brutal, con la cual esos sectores, es muy difícil desde la perspectiva que le habló el presidente, porque en realidad, usted lo sabe, que el 80% de la mano de obra la generan las pymes, y hoy son las más afectadas, igual que los trabajadores. Plaini, ¿no tienen cierto temor entre los dirigentes sindicales de no haber hecho lo suficiente? Digo por esto, porque la sensación que también puede quedar, y sobre todo escuchándolo a usted, es que tal vez, supongamos, baja la inflación sí. O no aumenta tanto la inflación, o ya no aumentan tanto las tarifas, pero el daño ya se hizo y a los trabajadores ya se le quitó en favor de las grandes corporaciones. Bueno, ya protestaron los sindicatos de base, ya hubo movilizaciones. Nosotros el 29 hacemos una concentración y una marcha multitudinaria en el Monumento al Trabajo. A ver, nosotros estamos teniendo racionalidad, porque si no quedamos en esto, porque ya nos pasó en otros gobiernos. Cuando nosotros hacemos medidas de acción directa, nos han llegado a decir que desestabilizábamos. Si nosotros no reaccionamos con la celeridad que determinados sectores pretenden, nosotros somos colaboracionistas, que se pongan de acuerdo. Ahora, lo que no podemos dejar es ser responsables. Usted sabe lo que significa un movimiento obrero lanzado en medidas de acción directa. Nosotros, a ver, lo que pretendemos es que el gobierno modifique su rumbo, que entienda lo que está sucediendo, que esta orientación hacia la política de la economía de mercado, del libre mercado, cuando el Estado no interviene, termina siempre de la misma manera. Si no hay un Estado que regula y que ordena la economía, siempre termina de la misma manera. Ahora, nosotros estamos asumiendo la responsabilidad que tenemos también como dirigentes, porque si nosotros, digamos, produjéramos lo que muchos quieren, ¿qué puede pasar? A ver, lo que se trata es que el gobierno entienda y comprenda la situación que están viviendo miles y miles de argentinos. O sea, es permisivo con los empresarios y resulta que es aplicativo de determinadas medidas con los sectores más vulnerables. Ahora, nosotros tenemos responsabilidades también y tenemos que asumir esa responsabilidad. Es muy fácil decir vayan. Nosotros tratamos de que el gobierno modifique, por eso cumplimos un rol en uno de los tres poderes que es el Congreso, presentamos este proyecto de ley. como hemos presentado otros, como ahora vamos por ganancias, como estamos pidiendo el 82% móvil, que la Corte cumpla con los fallos con los jubilados. Pretendemos y le dijimos queremos un aumento de emergencia para los jubilados, pero siempre en el marco de la responsabilidad que tenemos por lo que representamos. Omar, la última. ¿Qué pasa ahora con este proyecto que tiene dictamen? ¿Cuándo se trata en el recinto? No, este proyecto ahora pasó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tenía dos giros. La Comisión de Legislación de Trabajo y la de Presupuesto y Hacienda. Ayer, los mismos legisladores que sacamos este despacho en mayoría, ayer presentamos una nota firmada por todos pidiéndole que trate con urgencia la semana próxima a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que saque un dictamen sobre este proyecto para ahí llevarlo al recinto y tratarlo en el recinto. Y ahí preside el PRO. Sí, pero todos los bloques opositores somos mayoría. Tenemos la suficiente cantidad de legisladores para una sesión, para que esto se apruebe en una sesión. Diputado Plaini, gracias por este contacto con la radio comunitaria. Buenos días. Hablamos con el diputado nacional Omar Plaini, también secretario general del gremio de los canillitas de la ciudad de Buenos Aires, y también es integrante del consejo directivo de la CGT que encabeza Hugo Moyano.